Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 36. Aquí estamos. Lo primero, los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. Hola, José, muy buenas. Muy buenas, y saludos también a todos los oyentes. Saludos a todos. Claro que sí, que estamos aquí de nuevo, nueva temporada, con un nuevo programa, lógicamente, porque lo empezamos ahora mismo, pero queremos decir que empezamos una nueva etapa. Que cuando es, en España, por lo menos, y en muchos países, es cuando todo el mundo se va de vacaciones en agosto. Bueno, pues ahí es cuando nosotros ya volvemos, en este caso, porque ha coincidido así. Suele ser la vuelta de vacaciones, las nuevas temporadas. Claro. Nosotros, y como ahora ha coincidido así. Y además que nos adelantamos a todas las cadenas de televisión, a todos los periódicos, a todo el mundo, que normalmente empiezas pues en septiembre, mediados de septiembre, la radio más o menos suele ser septiembre, octubre. Pues nosotros nos adelantamos aquí a todos, porque así ha coincidido. Pero bueno, lo importante y el contenido del programa, que puedes encontrar, por cierto, el guión y todo lo que vamos a decir más o menos por escrito, lo que son las notas del programa que dicen los podcasts ingleses o en inglés en comunicandopodcast.com, y que tenemos pues muchas cosas que contar, ¿verdad? Sí, muchísimas de nueva vida y nueva temporada y nuevas cosas y nuevo todo y muchos proyectos en marcha, que es lo bonito, que es un mundo muy, muy vivo del podcast. Bueno, pues que tenemos una cuña promo que sonará de vez en cuando, y que si tienes un podcast y la quieres poner, pues más información en la web. Sonará por aquí, de vez en cuando. Sí, claro, por el programa. Por otra parte, también vamos a ir emitiendo las cuñas que nos mandéis de otros podcast, se me ha olvidado ya decir podcast de tanto tiempo. No es necesario mandar todo el archivo, solo el enlace a la promo donde la tengas alojada. Eso es, nos dices, mira, el MP3 de mi promo, de mi podcast, está aquí. Y ya está, así de sencillo. Y el nuestro, si lo quieres poner, pues nada, lo coges y lo pones directamente. Lo tenemos ahí alojado en la web, en comunicandopodcast.com. También hemos de recordar que sigue en marcha esa muestra de podcast en español que hemos organizado conjuntamente, pues la comunidad de podcast en español junto con Mundo Babel, y que, bueno, pues puedes enterarte de todos los detalles en podcastellano.com/Mundo Babel. Pero además, y por si esto fuera poco, se vienen y se acercan y se avecinan, yo diría, más concursos de podcast en español, que, bueno, pues os iremos informando poco a poco, y que en VidaTech están un poco coordinando y centralizando toda esa información, Morfeo, y que, bueno, pues puedes enterarte también en podcastellano y en el podcast de VidaTech. Ahí está uno un poco espesillo. Un poco sidao. Sí. Venga, arranca. V. A ver, vamos allá. vtpodcast.com. Muy bien. ¿Qué tal me ha salido? Mejor. Mejor, vale. Pues eso, y en podcastellano.com, por si acaso, que estamos hablando de memoria. A lo que íbamos, que tenemos un nuevo mapa de oyentes, ¿verdad? Sí, es que está bien, porque además es muy interactivo. Sería la versión 2.0 del que teníamos, claro, antes. Y ahora pues ya podéis apuntaros directamente en el mapa. A todos los que ya nos habéis dicho dónde poner la chincheta, os agradeceríamos que la pongáis ahora vosotros mismos en el nuevo mapa, diciendo el lugar desde donde nos escuchas. Y que es muy, muy sencillo, ¿eh? Muy, muy, muy, muy sencillo. ¿Lo explicamos? Sí, venga, explícalo tú, que sabes más. Sí, es muy fácil. Venga, pues dale. Venga, bueno, entre los dos. Haces zoom con la tecla más del teclado. Ese truco no sabemos si ya lo sabíais de Google Maps, que lo dijimos también en un comunicando. Con la tecla más y menos haces zoom. Así, fíjate qué sencillo. Pero también tienes un control donde haces más y menos como un nivel de barras, como en los mapas que hay de muchas páginas web. Como un volumen, ¿no? Sí, como un volumen, un fader que se llama en inglés, un desplazador o algo así. Y pues hasta que llegas a mi casa. Por ejemplo, tenemos un oyente, y por cierto un amigo, Oriol, en Londres, pues nos ha puesto el barrio, porque en las grandes ciudades se ven las casas. Casi las casas. Es, ¿verdad? Genial. En las grandes, es que claro, nosotros aquí en Candelera, que es un pueblecito, pues ves una manchita de color marrón y unas carreteras y gredos por encima y dices, pues aquí debe ser. Pero es que en una gran ciudad, en Madrid, en Londres o donde sea, puedes ver las casitas. Bueno, pues te pones desde donde nos escuches, ¿eh? No vale poner así donde te gustaría, no, desde donde nos oigas. Y haces clic y pones el nombre, la localidad y un comentario y ya está. Y ya está. Así de sencillo. Y ya nosotros lo vamos viendo. La dirección, pues vamos a decirla, comunicandopodcast.com/mapa. comunicandopodcast.com/mapa. Así de fácil. Mira qué bien. Y más cosas, todavía tenemos más. En podcastellano.com, donde vimos esta web para generar mapas de oyentes, podéis encontrar los mapas de muchos podcasts que ha adoptado este sistema. Es realmente genial. La solución perfecta al mapa de oyentes, que cuando pusimos en marcha, el tema era lo que queríamos, que fuera sencillo y rápido y que el resultado fuera algo parecido a esto. Sí, porque es que el otro mapa era muy simpático, la verdad. A mí me gusta y le tengo mucho cariño. Mucho trabajo. Pero es que era un follón, era un follón para ponerlo, porque eran cada uno, era una capita de un archivo gráfico que tenías que ir a mano buscando luego en Google a ver dónde estaba eso. Sin embargo, con Google Maps, ¿quién mejor sabe dónde vive que uno mismo, verdad? No, y que si cada uno se coloca su chincheta, pues vamos todos mucho nos ayuda más rápido. Mucho, claro. Claro, y exactamente. Y bueno, este tema ha arrasado entre todos los podcasts, lo tienen ya un montón de gente, y por eso en Podcastellano estamos haciendo, además se ha creado como un hilo a cuento de la noticia que comentaba FJ Romero, y vamos a ir poniendo pues todos los podcasts que tienen este sistema. Y arrasa, ¿eh? La verdad es que es genial. Vale para un blog, vale para cualquier cosa, pero es que para el podcast es perfecto, porque es la idea que teníamos, por lo menos en Comunicando, era lo que queríamos. Así que después de esta larga y yo diría que con mucho contenido, con esta introducción, vamos con los contenidos del programa de hoy en forma de titulares. Vamos allá. Abrir archivo. CDs de música protegidos e incompatibles con iPod. Los nuevos Mac con Intel no permitirán reproducir copias de seguridad legales. La oposición de Singapur intenta evitar una censura con un podcast. Taller. Backup en Pocket PC y encendidos misteriosos. En la red. Buscador de audio y podcast de Yahoo. Área de juegos. Vamos a conocer qué nos depara la versión juego de Charlie y la fábrica de chocolate, la película. ¿Y en el buzón de Comunicando? Pues todos los mensajes, cuentos, historias, cuentos en el sentido de que nos cuentan, de que nos contáis las cosas, y bueno, pues lo que es el buzón del programa, ¿verdad? Donde llegan los mensajes y donde también siempre nos enteramos de alguna dirección, de alguna cosa interesante. Así que muy atentos también a esa sección. Y la música que siempre es una parte fundamental en Comunicando, de Gina Arworth, es un trabajo que lleva el título sin título, y que, bueno, pues está en una página que, por cierto, pertenece a una discográfica de estas independientes y muy interesantes y sobre todo muy curiosas, donde descubre unas cosas muy interesantes como esta, como siempre reproducido bajo licencia Creative Commons. La discográfica se llama another-record.com, está la dirección también en comunicandopodcast.com, y la artista que vamos a escuchar se llama Gina Arworth. Thank you. comunicando. Abrir archivo. Vamos con las noticias y vamos con los titulares de este podcast. CDs de música protegidos, pero incompatibles con iPod. Los últimos compact discs de Foo Fighters y Dave Matthews Band contienen una nueva tecnología antipiratería y son incompatibles con iPod, según Reuters. Como veis, hemos tenido un curso de acelerado de inglés, CPC, de pronunciación. De inglés este verano. No, es broma. Nos hemos ido a London. Oye, pues si hubiera estado bien, pero no ha sido el caso. Buscando frenar la piratería, como decíamos, firmas como Sony, BMG, que serán Sony y BMG. Porque en la noticia de Reuters no creo que Sony también sea BMG dueña suya. Bueno, el caso es que las discográficas están sacando discos, y estos dos son un ejemplo, con protección de copia en Estados Unidos, que permiten a los usuarios tres duplicados, solo tres duplicados exactos del disco, lo que es la copia privada, que es un derecho que está reconocido en muchos países, y los archivos los puedes pasar al ordenador solo en formato Windows Media de Microsoft. Pero la protección contra copia impide a los usuarios el importar la música en sus reproductores iPod, ya que el software de Apple FirePlay es incompatible con Windows. Es decir, son los sistemas, y esa es la guerra que hay un poco, para explicarlo a los oyentes, entre los sistemas de gestión de derechos de reproducción, los DRMs, que también explicamos luego un poquito más adelante. Este CD, Foo Fighters, tiene protección contra copia, lo que le hace totalmente inútil para 30 millones de propietarios de iPod, escribía C. Anderson de Plano, Texas, en la crítica de los consumidores de Amazon.com. ¿Cómo puede ser una banda tan estúpida para alejarse de un porcentaje tan grande de sus aficionados?, se preguntaba este señor. Pues nosotros nos atrevemos a responderle: no son ellos. Los Foo Fighters seguramente no tienen nada que ver con esta historia. Es la discográfica la que toma estas decisiones, ¿no? Cerca de un tercio de las 252 críticas de los consumidores del nuevo disco de Foo Fighters publicadas esta semana en Amazon, de las que la mayoría destacan el hecho de que el álbum es un CD anticopia, se quejaban de la protección. Claro, no gusta. Este sistema no gusta, y seguramente Amazon tomará buena nota para poner un aviso, decir: ojo, este CD incluye protección anticopia. Los ejecutivos de la discográfica pues dicen que están en conversaciones, lógicamente, porque tienen que hacerlo con Apple, más que nada por la popularidad del iPod y porque son muchos usuarios los que lo tienen, y sobre todo que un poco, pues digamos, contente a todos. No tendría sentido que lo saques discos que no se pueden reproducir en el reproductor de audio digital más vendido, casi más conocido del mundo, y por el otro lado no tendría sentido que iPod esté al margen de un sistema, o Apple en este caso, al margen de un sistema que se está ya utilizando en los sistemas de protección. Por lo tanto, pues tendrán que llegar a un acuerdo, pues lógicamente. Esa es la noticia, pero sobre todo que los consumidores, yo diría que lo importante de esta noticia es que cada vez somos más exigentes y decimos: oye, no me vale con que simplemente han puesto estos discos a la venta en iTunes o iTunes, en la tienda de Apple, pero no vale con eso. El consumidor y tiene que tener la posibilidad de elegir de comprarte el disco físicamente y poderlo también pasar a MP3 o al formato que sea, como propietario legítimo del mismo. Y eso es lo que se pone un poco aquí en entredicho. Muy bien, pues vamos con otra Vaya noticia. Rollo, ¿no? Venga, vamos con más temas. Vamos con más temas. Los nuevos Mac con Intel no permitirán reproducir copias de seguridad legales. Pues según hemos podido leer, el nuevo kernel para Intel que Apple ha incluido en el DVD de kit de desarrollador es este DVD o este CD o lo que sea que le dan a la gente que hace programas para un sistema operativo antes, para que vayan preparándolo, claro, antes de que salga el sistema. Bueno, pues ahí hay una cosa que se llama TCPA-TPM espacio DRM. ¿Y eso qué es? Pues es simplemente una limitación de algunas partes del sistema operativo que no funcionan si no tienen una firma de una empresa de confianza. Windows también lo anunció y Microsoft lo dijo claramente que iba a incorporar esta tecnología, pero ahora sería los primeros serían los Mac que tienen Intel. Y si esto sigue adelante, los nuevos Macintosh no nos van a dejar utilizar nuestras copias de seguridad de música o software, aunque hayamos adquirido legalmente el producto. También se comenta en algunos blogs que proyectos de software libre podrían no ejecutarse si no se tiene una licencia firmada por una empresa. Puede ser el primer ordenador de venta masiva que utilice esta tecnología. Sí, eso es lo que se comenta en distintos sitios y, bueno, pues un poco el tema que está por debajo de esta noticia, y la esencia es el tema de antes. Es lo mismo que estábamos comentando, los DRM o los sistemas de gestión de derechos, que muchas veces lesionan, como en este caso la copia privada, directamente. Y lógicamente pues esto se pega para empezar, por lo menos no lo sé en otros países porque esto la legislación es distinta, pero en España sería ilegal. Y creo que en Francia ya había sentencias, incluso con los CDs, creo que fue uno de Alejandro Sanz, o no sé cuál fue el que saltó la polémica en Francia, que fue declarado ilegal por un juez. Por lo tanto, pues es curioso que al final llegue de la mano de Intel un tema que los usuarios de Mac, yo estoy seguro de que se sorprenderán, ¿no? Dirán, ¿y esto qué nos ha caído aquí? O sea, ¿de dónde viene? Bueno, pues es una tecnología que se llama DRM y que vamos a explicar también un poco para conocer de qué estamos hablando. Pues DRM permite la ejecución de contenido digital, audio y o vídeo, solamente después de comprobar que el usuario está autorizado a reproducir esos contenidos y además que el hardware sobre el que se intenta la reproducción es el correcto. El sistema está muy bien, ha sido elogiado por la industria, digo que está muy bien para la industria y ha sido elogiado por ellos, pero repudiado por los usuarios. Ventajas, pues posibilidad de alquilar un contenido y que luego no pueda reproducirse pasado un tiempo. Esa sería una idea positiva. La negativa, pues que, como decimos, tiene muchas desventajas, como por ejemplo que tú tengas tu copia de seguridad de tu disco legalmente adquirido y no lo puedas reproducir, lo cual, aparte de no hacernos ninguna gracia, pues es ilegal en muchos países. Así que la noticia está publicada, la hemos publicado también en Informe Diario con las fuentes y los enlaces y también, por supuesto, pues puedes encontrarla en el guión. Así está el tema. Al final, como Jolines. he leído en algún sitio, al final nos va a tocar comernos el DRM y el Palladium este, queramos o no queramos, porque, bueno, siempre, eso sí, algún usuario podrá decir, siempre nos quedará Linux. Pues eso, Sí. pues eso. La oposición de Singapur intenta sortear el control estatal de los medios con un podcast. Amnistía Internacional ya lo dijo el pasado mes de mayo, la situación de los derechos humanos en Singapur está bastante comprometida, hay un control muy férreo por parte de las autoridades de la información, de la opinión política, de todo lo que son los medios de comunicación, hasta las parabólicas controlan, o sea, es realmente increíble el tema. Y precisamente pues es una noticia que nos viene pues a un poco como respuesta a esta censura. El Partido Democrático de Singapur, SDP en sus siglas en inglés, ha anunciado que pondrá en marcha un podcast y ofrece la posibilidad de descargar un mensaje sonoro de 9 minutos en el que Chisholm Huang, secretario general de la formación política, carga contra el gobierno de los altos salarios de los ministros y la falta de transparencia. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este podcast. Está en inglés, pero bueno, luego vamos a comentar lo que Lo que se dice dice. Chisholm Huang. Eso es. Hello, fellow Singaporeans. My name is Chee Soon Juan, and you're listening to Radio SDP. Now, on behalf of the Singapore Democrats, I welcome you to Singapore's very first political podcast. Again, the SDP has created history, this time by being the first political party in our nation to use the internet radio to reach out to our fellow citizens. And what better time to launch Radio SDP than our 40th National Day? You see, the PAP can control the airwaves. It can block access to cable. It can monopolize the press, but here on the internet, the people rule. In the weeks to come, we will feature different speakers from our party's leadership. We will interview dissidents who are living in exile. We will have commentaries and analyses on the various issues affecting our society. And most important, we will give you, the people, the chance to call in to air your views. Pues ahí está, bueno, el tema sigue, son unos 9 minutos, solamente hemos reproducido pues casi un minutito un poco para que os hagáis una idea de cómo suena también, ¿no? Que es Es curioso curioso un podcast oírlo. de un partido político. Además, por cierto, que en Comunicando, si os acordáis, pusimos el de Schwarzenegger. Ah, sí, también, ¿Os también, acordáis de ¿verdad? Podcastator? Podría ser, ¿no? El tema o Termipodcast. Termipodcast suena un podcast sobre termitas Termipodcast o no, animales o Thermomix o plagas. algo, O, ¿no? no, no. Bueno, eso sí, eso sería para guisando. Pero bueno, a lo que íbamos, que es un mensaje donde se anuncia. Básicamente es una presentación donde dice que van a emitir un podcast que, por cierto, no tienen el RSS en la web. Dicen que es un podcast, pero no hay RSS. ¿Qué es un podcast? Un MP3 o un archivo de sonido y un RSS. Pues falta una de las cosas para poderte suscribir. Pero bueno, se supone que están en ello. Y lo importante, en este caso, más que por encima de la técnica y como dice el país, sobre todo que en un país donde el país, digo, el periódico, dice que en este país, en esta ciudad-estado que es Singapur, las antenas parabólicas de propiedad privada no puedes tenerlas si no tienen un fin comercial. Exigen permiso previo para crear una publicación. Los periódicos los hace una empresa que está ligada al Estado y además intervienen las comunicaciones, las telefonía móvil e internet. O sea, realmente, Toma ya. como dicen en la web y lo dice también en el podcast, la única forma que tienen de evitar la censura, y ya veremos a ver si lo consiguen, es mediante el podcast. Por eso yo diría que me gusta mucho la noticia, por eso, porque tiene la utilidad pública y sobre todo de algo muy concreto como es saltarse la censura de los medios tradicionales mediante nuevos medios como podría ser el podcast, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, me gusta. Abre un nuevo camino muy, muy interesante en este sentido, si se utiliza bien, claro, si se utiliza para un fin como en este caso es evitar la censura. Vamos con un poquito de música, ¿no? Que estamos hablando aquí mucho, hemos hablado hasta Chison Juan ha hablado Chison hoy Juan. En Comunicando y vamos a hablar con Gina Arworth y este Been Existed. Taller. Pues recomendaciones que nos hacéis los oyentes y que, en contra de lo que pudiera parecer, nosotros procuramos que nunca caigan en saco roto. Por ejemplo, algún oyente nos ha dicho que, hombre, que sí, que Palm, que móviles, que no sé qué, pero que siempre que habléis de cosas, pues habláis de Palm, pero no habléis, por ejemplo, de la plataforma móvil de Microsoft, lo que son los Pocket PC, Mobile Windows y demás, o Windows Mobile, pues eso va a cambiar. Y eso hemos tomado muy buena nota para esta temporada y vamos a intentar abrirnos al máximo a todos los sistemas operativos, pero siempre os lo decimos también un poco con cautela, porque no podemos probar todas las cosas en todos los sistemas operativos y eso nos hace un poco ser pues muy cautos a la hora de hablar. Por ejemplo, en Palm, en Linux, en Windows podemos hablar porque lo podemos probar y podemos bajar la aplicación, pero... Por ejemplo, Pocket PC, pues no tenemos un Pocket PC. No es una llamada a nadie, de que nos envíe nadie un Pocket PC. Ni si eres una empresa, si eres Microsoft, pues sí. Que nos lo envíe, que no se corte. De muy buen rollo y no nos importaría probar las aplicaciones y tal. Y además que para nos lo dejéis hablar con tiempo largo y tendido. Y poder hablar largo y tendido. Pero en este caso, pues tiramos de buenas fuentes. En este caso, no de buena fuente, ojo, que está de vacaciones, sino de buenas fuentes. Todo Pocket PC, es como se llama el sitio, todopocketpc.com, donde hemos encontrado un par de tutoriales, yo diría, muy breves, muy, muy al tema, escritos por Oscar Blanco y que vamos a comentar a continuación. Backup en Pocket PC y encendidos misteriosos. Efectivamente, el primero de ellos. Pues podemos efectuar una copia de seguridad de la información introducida en el Pocket PC de forma añadida, digamos, al margen de lo que es ya la sincronización de ActiveSync. Uh-huh. Me explico. Es muy sencillo. Y por eso lo comentamos, porque no tienes que andar complicándote la vida. Seleccionas el menú, herramientas, realizar copia de seguridad o restaurar. Y una vez situado en dicho menú, tendrás la posibilidad de realizar un backup completo, el cual copia todos los datos del dispositivo. ¿Cómo va el tema de los backups? Pues normalmente hay de dos tipos, no en Pocket PC, en casi todo, en esta vida, podríamos decir. Tienes el backup completo de todo y se copia todo y ya está. Es el backup completo, y el incremental, que básicamente el incremental lo que hace es lo que se ha modificado desde el último backup. Es decir, ¿cómo se suele hacer muchas veces? Esto es un cursillo rápido de backup, no de Pocket PC, repito, en general para todo. Conviene hacer una vez cada... depende de la información que muevas, pero hombre, si es con uso doméstico, pues una vez a la semana uno total y diario incremental o algo así. De esta forma, si te pasa algo, no te asustes. Hay que hacerlo todos los días. Yo no lo he hecho en mi vida, creo. Yo diría, pero es que con Palm es distinto, porque con Palm tienes un par de aplicaciones que son los Backup Buddy, que se llaman. Ves, ya estamos hablando de Palm, lo siento. Pero tienes un par de programillas que te permiten decir, cópiame todo cada vez que sincronices, cada vez que haces hot sync, copias todo. Porque ya es así como lo tenemos configurado. Puedes configurarlo que no, lo que digo, solamente los modificados o todo. Pues eso mismo se hace desde menú, desde los Pocket PC. Es la misma idea, lo único que han integrado el programilla en el sistema operativo, para entendernos. Y es muy, muy sencillo, es decir, que no pierdas ni un solo dato por no hacer un backup. Claro, no, por supuesto. Claro. Que luego dices, ay, esto lo pasé, lo metí este día y es que no hice backup al final. Y se me ha borrado. Todo nos ha pasado. Normalmente eso también hay que decir que, por ejemplo, con Palm yo reconozco que se me he quedado sin pilas bastantes veces y pocas, bueno, yo diría que ni una sola vez he perdido datos gracias al tema de los backups, y con Pocket PC pues también es muy fácil de hacer. Así que, pues para eso estamos aquí. Repetimos rápidamente, herramientas, realizar copias de seguridad o restaurar una copia de seguridad. Así de fácil. Así de fácil. ¿Y por qué se enciende solo mi Pocket PC? Pues tranquila, no es un tema de misterioso ni cuestión de magia. Ni de magia ni de fantasmas. Es por la configuración del tema que estamos abordando hoy, que es el ActiveSync en los Pocket PC. Depende de cómo lo tengas configurado, pues es como él se activa y como trata de sincronizarse. Por eso se enciende. Básicamente, ¿cómo se arregla este tema? Pues vas a menú, herramientas, opciones y seleccionas la pestaña con el nombre modo de sincronización. ¿Qué opciones tenemos? Pues sustituyes la de continuamente mientras tal, básicamente la que empieza por continuamente, por solo al conectar o manualmente. Así de sencillo. Así de sencillo. Y recomendamos la opción de solo al conectar, pero para un mejor conocimiento de las diferentes posibilidades, pasamos a explicarlas. Exactamente, tal y como hace, como decimos, Óscar Blanco en este tutorial. Pues continuamente, pues mientras el dispositivo está conectado, y de este modo se sincroniza cada vez que haces algo, cada vez que conectas el Pocket PC o que existen cambios en la carpeta de intercambio, y resulta muy cómodo porque está al momento toda la información sin necesidad de hacer nada. Solo al conectar, que es la que recomendamos, ¿no? Actualizará todos los datos siempre que se conecte el Pocket PC en la base, pero no realizará esta misión si se efectúan cambios en la información una vez realizada la sincronización al conectar. Es decir, deberemos forzar dicha sincronización mediante el icono sincronizar para actualizar los datos. Que yo no quiero pecar de pesado, pero es, por ejemplo, en el mundo de Palm, es así como viene por defecto. Cuando tú le das al botón, le dices, oye, sincroniza, sincroniza. Es solo al conectar, por si, por ejemplo, vienes de ese mundo y cambias a Pocket PC. Y por último, manualmente, pues es la forma en la que eso, manualmente, es decir, tienes que no se hace ni al conectar ni al haber cambios, sino que hay que darle a sincronizar. Depende cómo lo quieres un poco hacer. Bueno, quizá la de manualmente sería la más parecida a Palm, ¿verdad? Porque es sí, yo dándole creo que más botón. Manualmente. Porque solo al conectar, en el otro lo hace automáticamente, claro. En cierta forma, ¿no? Palm es manualmente. Siempre, sí. Por defecto. Bueno, son filosofías distintas, pero que lo que importa en este caso es que le saques el máximo provecho a tu PDA, sea el que sea, y que también nos avisamos, vamos a ir comentando todos los sistemas operativos, y si tienes un tutorial, si tú te has currado un tutorial interesante, o si sabes de algún tutorial que sea majo para esta sección, pensad o un si poco, le ha pasado algo que, claro, que y quieres pueda decir. Exactamente, y cómo solucionarlo, claro, no solamente el problema, sino también la solución, pues tiene también más gracia, pues encantados de recibir tus propuestas o tus talleres o direcciones interesantes a comunicando@comunicandopodcast.com. Vamos con un poquito de música. Estamos escuchando hoy Gina Arworth y este tema Mother Rover, A Wish. En la red. Yahoo. Así. Yahoo. Ya está. Ya terminamos la sección. Al adiós. Sí, yahoo.com. Buzón. Siguiente. No. ¿Por qué hablamos de en la red de Yahoo? Pues porque ha lanzado recientemente un buscador especializado en audio. Lo hemos comentado en Comediario, en Podcastellano, en distintos sitios. Se ha comentado en muchos sitios. Y lo interesante es que busca audio. Pero en especial y concretamente tiene una opción que es limitar los resultados solo a podcast. Anda, qué curioso, esto no lo sabía. Pues es una buena noticia. Qué listo. Hay que leer Informe Diario, Podcastellano y las fuentes de la lista de correo, también creo, no sé si se ha comentado también en la lista, pero el caso es que es de muy reciente aparición, pero muy interesante y sobre todo muy práctica esta dirección para localizar contenidos de audio y en especial también podcast. Aunque tiene pocos, pero bueno, como es Yahoo, probablemente en breve tendrá una buena base. Ofrece de esta forma la posibilidad de encontrar contenidos recientes en formato sonoro entre 50 millones de archivos, como por ejemplo música de tiendas online, como por ejemplo iTunes o Napster, música de artistas independientes, podcast, como decimos, efectos de sonido, entrevistas, audiolibros, discursos, en fin, todo lo que es audio, y lo obtiene de la metainformación, lo que son los metadatos, la metadata de los archivos de sonido. Son las descripciones y pues lo que es la parte, digamos, de texto de los archivos, pero no analiza lo que es el sonido en sí, como hacen otros, como por ejemplo Blinks, que hemos comentado también en podcastellano, si no me equivoco. Es decir, solamente es la información que tú le pones como descriptiva, la que coge. En las tiendas online, Yahoo devolverá los resultados para acceder directamente a la descarga de la canción, previo pago. Sí, no es una forma de saltarse el tema de pago, ¿eh? Y obtendrá una comisión del vendedor, según informa AP. Associated Press. Y de cara a los podcasters, pues la gente que hace podcast, para entendernos todos, pues Yahoo lo pone muy fácil, porque te da una dirección, que también tenemos aquí puesta, donde tú le dices tú en audio.search.yahoo.com, tienes una dirección donde darle el RSS y ya está. Con eso, sí, el RSS de tu podcast, y ya directamente de ahí sabe ya lo que tiene que hacer. Coge los archivos, coge las descripciones y coge todo. Muy sencillito, ¿verdad? Muy sencillito. Y sobre todo yo diría que muy práctico, porque uno de los problemas a veces que te puede pasar con el tema de los podcasts es localizar contenidos, pero que tengas una pequeña descripción, ya no, por ejemplo, no sé cómo decir, comunicando, por poner un ejemplo de un podcast que estáis escuchando ahora mismo. Nosotros llevamos ahora mismo 36 programas. Hemos hablado desde Cálico Electrónico hasta Yahoo. ¿Cómo localizar los programas de comunicando en los que hemos hablado de tal? Pues para estas cosas es para lo que sirven estos buscadores, yo diría. Porque te puede interesar comunicando, pero no todos los días escuchar todos los programas y estar suscrito, sino solamente cuando se hable de un tema. Pues para eso viene muy bien este buscador, o Blinks, por ejemplo, también es muy interesante, o otros buscadores que hay de audio. ¿Y qué haces? ¿Entras en Yahoo? Sí, entras en audio.search.yahoo, porque como está en beta, está todavía en beta, no está accesible tan cómodo, pero luego ya lo sacarán a la home, probablemente lo sacarán a la home. Pero vamos, últimamente Yahoo es más difícil encontrar las cosas que una aguja en un pajar, yo diría, como tiene tantos servicios. Audio.search.yahoo.com, ¿no? Y ya está. Muy bien. Y a localizar podcast de tu gusto. Y bueno, y audio en general, porque lo hemos estado un poco probando y la verdad es que está muy bien. Tipo, como hemos dicho muy antes. Bien, muy bien. Encuentra eso, efectos de sonido. Cosilla. Eso sí, ojo, otra cosa es que luego ese contenido lo puedas utilizar en un podcast, lo puedas utilizar en otra creación. El tema de los derechos de autor y permisos y demás, eso es otro tema, pero te localiza los contenidos, que es lo importante. Si lo que buscas es audio que puedas utilizar en podcast o en otros sitios, tienes, por ejemplo, el buscador específico de Creative Commons de Yahoo o la propia página de Creative Commons. Pues vamos con música. Gina Harward, este Intuition. We'll be right back. pequeño siempre hemos buscado respuestas en los mayores. Abuelito, dime tú. Ahora que has crecido, ya puedes buscar las respuestas tú solito. Dimetú.com, el podcast de entrevistas y tertulias. Soluciones no sé si encontrarás, pero pasar un buen rato seguro que sí. Dime tú. Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando. Área de juegos. Hoy tenemos una peli de, o mejor dicho, un juego basado en una peli que es una de las pelis del verano, por lo menos por Europa. Charlie y la fábrica de chocolate. El próximo 12 de agosto se estrenará en los cines la película de Tim Burton, Charlie y la fábrica de chocolate, que ha sido un éxito en Estados Unidos, aunque ya veremos si el juego va por el mismo camino. Sí, es la... Normalmente no es la... La tónica de esto es que la peli sea mucho mejor. De buenas pelis salen malos juegos, excepto, como también, por cierto, nos dijo algún oyente, que hay alguna honrosa y muy honrosa excepción, como por ejemplo es el juego de Blade Runner, que se sale un poco de la película, pero que es un pedazo de juego está basado en una peli. Y siempre se comenta. Sí, es verdad, es un ejemplo estupendo. Casos... Pero la mayoría no suelen ser. Bueno, vamos a lo que vamos, que se va el tiempo. Bueno, es la historia de un chico corriente llamado Charlie Bucket, un chico enclenque, flaco y débil, que apenas tiene para comer. O sea, es como Paco el Flaco. Su vida cambia cuando el excéntrico Willy Wonka, el mayor fabricante de dulces del mundo, decide invitar a 5 niños a su fantástica fábrica de chocolate, cerrada al público durante años. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con unos billetes dorados bajo los envoltorios de 5 barritas Wonka. Los 5 niños que las encuentren realizarán una visita personal a la fábrica y además el niño con más suerte de todos recibirá un premio súper especial más allá de lo imaginable. Charlie desea visitar la fábrica con todo su corazón, pero no tiene dinero para comprar las barritas Wonka. Pero la casualidad hace que Charlie encuentre por la calle un billete de $10 para gastarlo, todo en barritas de chocolate, pero guarda $9 para su familia y con un único dólar compra una barrita, que resulta ser una de las 5 con sorpresa. ¡Qué tío con suerte! Hombre, es que con suerte, que si no... Con suerte. A lo que íbamos, el destino le ha puesto en las manos en una aventura apasionante y está a punto de entrar en la fábrica de chocolate. Sí. Parece que está a punto. Vamos a hablar de la música y los doblajes. La voz de un narrador y la brillante banda sonora nos meterá en el juego rápidamente. Y como si de un cuento se tratara, tendremos la sensación de haber entrado en un mundo mágico tras apenas haber entrado en el imperio del chocolate de Willy Wonka. Pues el escenario está formado por ríos y ríos de chocolate, corre por todas partes alrededor de una cascada de cacao, es como un sueño infantil, ¿verdad? Sí. Hay árboles con golosinas colgando de las ramas, paredes en forma de tableta de chocolate y lianas hechas de chicle, me acuerdo, como la canción aquella de asfalto de la Isla del Amor, más o menos. Bueno, los muñecos y los compañeros que nos vamos encontrando por los juegos, las que más ya nos van a llamar la atención son unos pequeños seres de piel marrón, como el cacao, que andan de un lado a otro por la fábrica recolectando dulces o arreglando pequeñas averías. Son tan importantes para el buen funcionamiento de la fábrica como los ingredientes y las máquinas que la constituyen. Son los Oompa Loompas. Ah, no son los Lemmings. Deben ser parecidos. Son el corazón de la fábrica y su manejo será vital para tener éxito en esta aventura. O los de los Fraggle, aquellos otros de los uh-huh. Fraggle que hacían construcciones. Los hay de diversas actividades, recolectores, soldadores, no, pues entonces más parecidos entonces a los Lemmings. A los Lemmings. Por lo menos estéticamente. Para desarrollar tu aventura, pues cuentas con 4 compañeros de viaje, los 4 niños que como tú han tenido la suerte de que les tocase la barrita premiada, y un pequeño demonio, el sabelotodo, el glotón, la niña mimada, que lucharán con todas sus posibilidades para llevarse el premio súper especial y dándote mucho trabajo. También tenemos que ir recolectando golosinas, cada una servirá para una cosa, globos de chicle para volar, caramelos explosivos, bueno, cada uno nos ayudarán en nuestra aventura usándolos cuando sean necesarios. Modo de juego, aventura, plataformas, algunos puzzles y bueno, básicamente es en eso, en lo que consiste el juego. La jugabilidad, bueno, pues la idea del juego no está mal, pero la jugabilidad deja mucho que desear. La cámara es simplemente horrorosa y nos dejará vendidos en más de una ocasión. Los puzzles y el uso de los Oompa Loompas, que parece que van a hacer algo original, resultan irritablemente imprecisos con el control. Parece ser que son difíciles de controlar. Luego hay puzzles que se repiten continuamente, etcétera. Vamos, no muy buen... Flojito. Sí, flojita la jugabilidad, gráficos encima tampoco es un derroche tecnológico, ausencia de detalles desconcertante, dicen, y pues por ejemplo los árboles y las montañas dice que están recortados como si fueran directamente ahí con la a tijeretazos. Un recorte de niño pequeño, sí. Sí, o sea, vamos, como si fuera South Park, casi el estilo, y que las animaciones faciales, bueno, se salvan porque están un poco más curradas y poco más, podemos decir. Bueno, que lo tenemos ya en el mercado para PC, Xbox, Play 2, GameCube y Game Boy Advance. Ese es el que hemos probado nosotros, el de la Game Boy Advance, que, hombre, la Game Boy se ve muy bien, la Game Boy Advance, pues muy bien, pero la verdad es que se veía un poquito básico, un poquito tontorrón. Cutrillo. Hombre, pues, es un juego infantil, pero... Pero bueno, quizás es que también es que lo estamos intentando analizar como si fuera un juego no, quizá pero para también todos decían los públicos, pero los es... de MediaStation que aunque sea un juego infantil, que a quién pretenden engañar, que ni a los niños... No, que los niños son sin duda los principales destinatarios de los juegos y ellos son muy exigentes, como lo somos todos, pero quizá los niños yo diría que incluso más exigentes y que darán su veredicto. Y que el juego bueno se salva y el que no, pues ahí quedan las estanterías. Bueno, no aprueba este juego con muy buena nota. No, para nosotros no. Y por lo poco que hemos visto, además este ha sido de los pocos que hemos podido ver antes de comentar, que eso nos gustaría poder hacerlo, pues flojito, la verdad. Así que, de hecho, cuando estábamos jugando, quien estaba jugando, pues se cansó a los 10 minutos, 15 minutos de recoger gente de una especie de olla de chocolate. Así que, claro. Vamos, muy variado no era, eso no. Un poco me recordaba las maquinitas del Donkey Kong y estas, y que incluso mola más las maquinitas aquellas de bueno, MediaStation le pone un 4. Pues eso, pues así por algo será. Por algo será. Así que vamos acercándonos hacia la última sección del programa, con la música y de la mano, yo diría, de Gina Arworth, 49ers se llama este tema y vamos a escucharlo. I learned to think. Buzón. Pues llega el cartero, vamos a decir, por poner la comparación, y aquí estamos con los mensajes de los oyentes. Recordamos que ahora, por cierto, el mapa de oyentes de Comunicando, digamos que es interactivo, ¿eh? Sí, que puedes ponerte tú la chincheta directamente, no hace falta que nos digas, oye, añádeme una chincheta, ya la puedes poner tú directamente donde vives, y además, haciendo zoom, puedes poner exactamente o donde nos escuches. No tiene, hay gente, por ejemplo, que nos pone, yo os escucho desde el trabajo, y nos pone la chincheta, me imagino, en el trabajo, pues donde sea, bueno. Pero también que nos envíen el correo, de cualquier parte del mundo. Para decirnos, he puesto chincheta y soy de tal. Eso, por eso digo que la chincheta es aparte. Y los correos, pues en el buzón de Comunicando, que es comunicando@comunicandopodcast.com, o en la página web, al final del todo, pone contactar. Y ahí rellenas el formulario y nos lo envías. Pues vamos allá, vamos con los mensajes. El escribano de Codescast nos cuenta, felicidades por vuestro podcast y aquí tenéis mi pequeña misiva. Bueno, hemos dicho correctamente, Codescast, el único podcast en pergamino de alta definición. Vamos a escuchar el mensaje. Saludos desde el Codescast, soy el escribano y bueno, hace tiempo ya que quería ponerme en contacto con vosotros porque fuisteis uno de los primeros podcasts que escuché. A raíz de Radio Interna llegué hasta vosotros y gracias a vosotros pues me aficioné a esto del podcast. Deciros que vuestro programa es magnífico, lleváis un aguante del ritmo tremendo y nada, desde aquí animaros a seguir con el buen trabajo que estáis haciendo y deciros que pues hace poco he empezado yo a realizar mis primeros programas, todavía ando con pasos muy vacilantes, de momento creo que llevo un ritmo bastante rapidillo, no sé cuánto tiempo voy a poder mantenerlo. Así que nada, animaros a que os paséis por mi página y mi podcast cuando lo deseéis. Lo tenéis en el directorio de podcast-es.org, es http://codexcast.blogspot.com. Así que nada, ahí queda mi saludo, ánimo y seguid con el buen trabajo. Pues muchas gracias por este mensaje que nos llega desde, que nos envía el escribano de Codescast y que muy bien, que la verdad es que suena muy bien, suena muy bien el mensaje y suena muy bien el podcast, esa ausencia de ruidos, ¿no? Suena nítido, limpio, total, perfecto, sí. O sea, muy bien. Además una voz y los contenidos, muy bonita que tiene. ¿No? Cierto, eso también hay que destacarlo. Y los contenidos muy interesantes porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos interesan temas parecidos, entonces claro, quieras que no, pues por eso no me gusta también mal, ¿no? Y eso nos pasa también con muchos podcasts que, claro, con las temáticas coinciden. Pero bueno, también hay que escuchar, yo creo, que podcasts de todo tipo porque hay muchos temas interesantes. No solo de tecnología vive el hombre, podríamos decir, ¿no? Así que muchas gracias a ti por enviarnos el mensaje, el audio. Ánimo también para él. Y sobre todo ánimo. Eso, que el tema, como dices, como bien también dices, constancia. El tema del ritmo y de la constancia y de la periodicidad cuesta, y tú llevas muy buen ritmo, o sea que eso cuesta, pero bueno, que lo mantenga, ¿eh? Mucha gente que saca sus podcasts cuando tiene un rato y a mí me parece muy bien. Además, nosotros intentamos forzarnos a tener un rato todas las semanas para grabarlo, ¿no? Pero eso un poco depende horario, de épocas y intentar ponerte, yo creo que es un buen consejo en general, ¿verdad? El ponerte un día, una fecha, una hora, algo para decir, claro, aquí el podcast, como ¿no? algo más en tu trabajo, claro, pues en el día a día, ¿no? Claro. Yo creo eso hace mucho, si no nos hubiera costado, ¿verdad? Mantener a nosotros, por ejemplo, personalmente nos hubiera costado mantener el ritmo, yo creo que a todos, si no fuera general. Por eso, y en general yo creo que a todo el mundo, así que bueno, mucho ánimo para el escribano y para Codescast, el único podcast en pergamino de alta definición que puedes encontrar en codex con x cast.blogspot.com. vamos con más mensajes de oyentes. Otro oyente, Mateo Morris, ¿qué nos cuenta? Pues hola, os escribo para deciros que les escucho al Comunicando Podcast cada semana y lo disfruto mucho. Tengo 26 años y estoy trabajando en mi maestría de computación en los Estados Unidos. Seguramente se ve que no estoy un hablante nativo, pero me encanta la lengua española y a través de este podcast puedo aprender de lo actual en tecnología mientras me rodea el acento, el entonación, el inflexión español. Muchas gracias. Lo he leído tal cual nos lo ha escrito para, yo creo, por cierto, saludar a Mateo y además también decirle que muy bien, yo creo que tiene muy buen nivel de escritura. Hombre, se entiende perfectamente. Sabemos que es muy complejo el tema y eso los españoles nos reímos siempre con los artículos, ¿no? Con los artículos, el masculino y el femenino, siempre nos reímos de otras personas que aprenden español. Igual que, por ejemplo, cuando aprendan inglés se reirán de los españoles por la feta, la Zaragoza o Hander o Hello, que decimos, ¿no? Pues en español el tema del femenino y masculino es bastante difícil también, yo creo, pillarle el punto por la ausencia quizá de normas en, de ellos, en otros idiomas, no tienen... en inglés, por ejemplo, pero que oye, que muy bien, Mateo, muy bien. Mucho ánimo, y Mateo. Muchas gracias por escribirnos y por saludarnos y por escucharnos. Y thank you very much, Mateo. Lo decimos también thank en, you very en inglés. Much. Thank you for your message. Que sigas escuchándonos y que mucho ánimo con tu trabajo y con los estudios. Y sobre todo, pues a seguir practicando el español. Vamos con otro mensaje, ¿te parece? Venga, Oscar Díaz. Mis más sinceras felicitaciones por el programa. Es muy bueno e interesante. Lo único que me gustaría es pedirles que por favor aumenten la calidad de los archivos de audio a 64. Es una opción muy mala para la música. Sí, 64 kbps por segundo. Claro, y dice que es un poco mala como lo hacemos. Sí, somos conscientes porque si no ocuparía mucho el archivo. Pero aquí está lo bueno, y esto es lo interesante. Oscar, a partir de este programa, y probablemente vamos a hacer lo mismo también con el anterior, vamos a codificar a 128 kbps, lo alojamos en archive.org, que es donde estamos ya alojando los programas, y ahí puedes elegir, y no solamente a 128, sino bajarte versión OGG o versión MP3. Pero la distribución del podcast la vamos a seguir haciendo a 64 para que ocupe poco. Pero si alguien quiere, como tú bien dices, escuchar mejor las canciones y la música... Porque pues tenga más sitio en su iPod o más sitio claro, en su iPod. Claro, exactamente. Cada uno no pasa nada porque donde, te pueda ocupar claro. Un poco más en el reproductor MP3. Eso es. Pues te lo puedes bajar también de archive.org, que pondremos el enlace en los programas. ¿Qué te parece, Óscar? ¿Qué te ha sorprendido, Hombre, se habrá quedado como yo. Pues muchas gracias por el mensaje. Y es que esto era una sorpresa. No me lo habías dicho. No te lo había dicho. Era una sorpresa para anunciarlo aquí en el programa. Y a Óscar Díaz, un abrazo, un saludo. No nos dice, por cierto, desde dónde nos oye. Esta es la moto que pasa en todos los programas. Normalmente no pasa ninguna, pero cuando estás grabando un programa. Siempre pasa una moto o un vehículo que toca el claxon, que toca la bocina. Óscar Díaz, un abrazo, y a todos los oyentes que ya tenemos que irnos. Un abrazo para todos. Nuestro saludo y nuestra bienvenida, ¿no? Si somos nosotros los que volvemos, bueno, da igual. El caso es que si te vas de vacaciones, pues ánimo, si no, pues no pasa nada. Si ya has vuelto, pues claro, con paciencia otra vez a retomar. Exactamente. Si nos escuchas actividad. Desde un sitio donde estás pelado de frío y dices, anda, que estos españoles aquí diciendo que si verano, que si agosto, que si calor, ya lo sabemos, que no es verano en todo el mundo, pero siempre pues se piensa uno que todo el mundo está ahí. Los que sea invierno, que se ponga una bufanda, que se abriguen. Exactamente, en que verano, se abriguen. Que se vayan a la playa. Y si pueden, pues eso, que se vayan que a un sitio un poco más calorcito y que sigan escuchando. Y si incluso se lo pasan bien, pues nada. Los abrazos de Miguel Peña, José Antonio Gelado. Y hasta el próximo Comunicando Podcast. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.